quedó totalmente zanjada la deuda que tenía. Vale decir que ya todos los libredeos están al día y que van a en jugar el TNA. En el TNA y que van a jugar no así en el federal y que van a jugar en perfectas condiciones. Otra cosita que quedó pendiente del TNA, si bien es cierto que Olimpo de Bahía Blanca, tengo esta información dentro de lo que es la Asociación de Clubes, ya presentó todo, libre deuda, claro está, fue uno de los primeros, pagó el canon para inscribirse en el torneo, o sea, hizo todas las gestiones y hoy estaría como para jugar con toda la papelería en la Asociación de Clubes, mucho antes que muchos clubes. Ayer escuchaba la nota que le hacía Juan Carlos Mechini en el U2 de Bahía Blanca a Dania, que es el presidente de Olimpo, y todavía no confirma fehacientemente la participación del equipo bahiense. ¿Cuál fue mi sensación cuando terminó la nota? Olimpo va a jugar el torneo nacional de ascenso, y estoy seguro que también lo tiene dialogado con Fabián Borro, presidente de la Asociación de Clubes. No lo dijo, pero estoy convencido de que esto fue así. Ya presentó todos los papeles en tiempo y forma y fue uno de los primeros, repito. Hay un técnico que no está trabajando y que no aceptó trabajar, que es Maceratesi, y que estaría siendo el técnico de Olimpo de Bahía Blanca, y esto lo charlaba hoy también a la mañana con Juan Carlos Mechini. Un Olimpo que está muy bien posicionado en el campeonato local, que ha levantado mucho y que jugaría con esa base de jugadores, más un extranjero, el torneo nacional de ascenso. Mañana es un día importante para saber qué clase de equipo pueden hacer, y el viernes, decía Dania, va a dar el sí o no definitivo. Pasó a ser, como dijo él mismo, un capricho del presidente del club contra lo que puedan opinar las distintas subcomisiones del básquetbol, del deporte en Olimpo, para esta temporada. ¿Por qué? Porque él quiere, él fue jugador de básquetbol y él quiere que Olimpo juegue al básquetbol. De hecho, repito, presentó todo tiempo y forma. ¿Qué pasa? Trajeron 17 jugadores de fútbol para el equipo de primera y hoy el equipo de primera de fútbol se ve afectado en zona de descenso. Claro, para salvarse justamente del descenso. Exactamente, entonces eso hace un poco las dudas. Hicieron 50 carpetas, fueron a ver a 50 empresas, 40 le dijeron que no, 10 están en veremos, y ya con ese presupuesto, más lo que pueda juntar, aparentemente el viernes estaría dando el sí definitivo, pero mi sensación es que Olimpo va a jugar. El confirmando los números pares que vos venías manejando. Exactamente. La cantidad de equipos. ¿Qué nos había dicho Sergio Guerrero acá? Bueno, de todas estas cuestiones que tengan que ver con el armado del fixture y toda la parte técnica, vamos a hablar con él, que es el encargado de esa secretaría, Sergio Guerrero. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día. Santiago Ortega y Fabián Pérez te saludan. Hola, Fabián, Santiago, ¿cómo les va? Buen día, muy bien. Bueno, contando las buenas nuevas que tenemos para esta temporada, la confirmación de lo de Petrolero, que Olimpo está haciendo un esfuerzo enorme para poder estar, y bueno, también queriendo saber un poquito estas reprogramaciones de partidos, porque hasta en la grilla televisiva vemos que hubo algunos cambios, habida cuenta de las distintas situaciones que se presentan, ¿no? Hablábamos con Santiago en la previa y decíamos, por un lado, superposición de partidos con AFA al fútbol, que no te dejan al mismo tiempo dos eventos. Por otro lado, algunas canchas que todavía no terminaron de estar en condiciones, y por otro lado también los torneos continentales hacen un poquito que la cuestión arranque un poco revuelta. Sí, sí, lo habíamos conversado, creo que la vez anterior, la problemática de la zona sur principalmente. Claro. Por lo que vos decís, hay dos equipos participando en la sudamericana, inclusive nosotros previmos una idea de que los equipos pasen de instancia y por lo tanto están armadas los cuadrangulares siguientes, las fechas en las que podría ir Comodoro, que tiene su hueco en el calendario para intervenir en segundo de los cuadrangulares, y lo mismo con Bahía, obviamente Olímpico. Pero bueno, en la zona sur tenemos dos equipos con esas semanas de parate. Y a su vez, la final también nos hizo un poquito más corto el lapso de tiempo de la primera fase, porque si nosotros poníamos partidos para que termine todos los partidos el mismo día, a la misma hora de cada una de las fases, claro, a que se están clasificando para el Super 4, si lo poníamos en fecha de cuando se está jugando la final de la Sudamericana, íbamos a tener que tener parada una serie y a 9 equipos, porque vamos a tener un equipo argentino en la final. Claro. Entonces adelantamos el cierre de la fase para que sea antes del cuadrangular final de la Sudamericana. Bueno, todas esas cuestiones impactan, y después en horas nos pusieron 3 partidos de fútbol que nos afectaron específicamente partidos que no estaban previstos en calendarios originales. Sí. Uno es el de Mar del Plata, otro el de Olimpo y Godoy Cruz en Bahía, y el de Boca, que todavía no se sabe si se va a jugar el domingo o el sábado. Por claro. lo tanto, ya decidimos correr ese partido también, porque están ahí en la discusión todavía, si Boca juega al fútbol el domingo o el sábado. Y sabemos que en la Bombonerita el operativo policial se monta desde la Bombonerita cuando claro. hay fútbol. Entonces es realmente imposible. Bueno, eso generó, tratando de generar el menos cambio posible, pero podríamos decir que es un ajuste sobre el calendario inicial. No hemos empezado la competencia y ya tuvimos que hacer estos 8 cambios. Y imagino que eso molesta y mucho, ¿no? Molesta. Lógicamente queremos gestionar una reunión con algunos organismos de control, con Aprevide, como para generar la idea y la sensación del básquet como espectáculo tranquilo, de familia y con una problemática distinta a la que se puede tener de un espectáculo deportivo como puede ser el fútbol de Gran Buenos Aires. Entonces, creemos que hay situaciones en las que se pueden convivir los dos espectáculos, tal vez acomodando un poco el tema horarios, como para que uno de los espectáculos sí. empiece cuando ya está la gente en el otro. Por ejemplo, el caso de Bahía Blanca, jugaba Ferro y Bahía Blanca. Olimpo y Godoy Cruz. Cuando jugaba Olimpo y Godoy Cruz, es decir, yo tengo la visión de que eran partidos que podían convivir, a pesar de que tenemos los estadios uno casi enfrente de otro, pero me da la sensación que la gente del básquet de Bahía es una gente que puede convivir perfectamente con la gente de Olimpo en la cancha de frente. A ver, acá Santiago acaba de recién ver la página del AFA, ¿no, Santi? Así es, en una de las notas últimas con respecto a la programación de la fecha 4, y acá está estipulado Boca versus Quilmes el domingo 25, 18 horas. Vos decís que Correcto. Boca Obras se suspende el sábado en básquet. El de Boca Obras está corrido para el viernes, ya está. Reprogramado. Ya está, 23 del 9. Porque ese partido, como Boca tiene que volver a jugar acá, están en discusión en el fútbol si lo van a jugar el domingo o lo van a jugar el sábado. Está bien. Acá parece confirmado el sábado, pero bueno, entonces confirmamos que Boca Obras de la Liga Nacional se corre un día antes, el viernes correcto, va a estar jugando. Correcto. Está bien. ¿Y hay algún club que todavía ha solicitado por ahí no jugar de local? ¿Cómo está la sí. situación de San Lorenzo, por ejemplo? Hay varios equipos que solicitaron en los requerimientos iniciales del calendario, por las obras que se están haciendo en su estadio, arrancar de visitante. Caso Obras Sanitarias, caso los dos equipos de Santiago del Estero, que están con los pisos cambiados nuevos. Sí. Y bueno, después hay algunos en el TNA que solicitaron lo mismo. ¿Y el tema de San Lorenzo con el tema del viaje de la Liga a la Copa Sudamericana? Y el tema de San Lorenzo con el viaje a la Copa Sudamericana. Ese partido de San Lorenzo, una alternativa sencilla era rotar las localías, sí. pero Obras no llega para esa fecha no llega. A tener estadio. Así que bueno, estamos todavía lo tenemos puesto en la grilla en esa fecha, pero vamos a ver qué es lo que termina pasando. Está bien, porque la idea de me imagino, de la Asociación de Clubes también con el tema de la televisación, era que el primer partido de San Lorenzo, como tiene tanta importancia para el hincha de San Lorenzo, por el uh-huh. tema de la vuelta a Boedo, digo, que sea televisado. Y si ese sí. partido se corre, el primero sería con Argentino de Junín. Y ese sí, pero iría televisado ese sábado. Está confirmado el primero de octubre, San Lorenzo Argentino sería... El argentino, el San Lorenzo argentino está confirmado, y te podría decir que estaría confirmado que es el primer partido en Boedo, que tengo entendido. Y sería el partido televisado por Teis Sports. Y bueno, eso ya corre por cuenta de la gente de Teis Sports y de marketing, pero por lo que he escuchado, apuntaríamos a eso. Porque ese día también ya está televisado firme por DirecTV Quilmes Boca, capaz que se hace como el viernes 23, que se juega un partido a las 8 y otro a las 10, claro. para poder para mostrar los dos partidos. Exactamente, bueno. Correcto. Bueno, porque sabíamos que había una inquietud. Y también sabíamos uh-huh. que Obras me había pedido no jugar porque había tenido, creo que, un problema. El proveedor de la Jirafa les había dicho que iba a tardar unos cuantos días para entregársela. Obras hizo un cambio también de piso, después hizo cambio de jirafas, y obviamente eso conlleva también alguna cuestión de instalación eléctrica, por lo que me han dicho, con todo el cableado nuevo sí, y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es medio riesgoso hoy, por lo que nos ha dicho Gregorio Martínez, programar un partido con la posibilidad de que después no se llegue a estar en condiciones. Sí, seguro, seguro, seguro. En el armado original estaban de visitantes. Exactamente. Bueno, imagino que para vos, Sergio, independientemente de que todo se puede solucionar, para vos, para Guillermo Durán, el matemático de la UBA, y para los que están en el armado de la estructura, el hecho de tener que rearmar un calendario antes de que arranque debe molestar bastante, ¿no? No es lo, obviamente que no es lo ideal. De todas maneras, si me das a elegir entre rearmarlo ahora antes que empiece a rearmarlo durante la competencia, prefiero rearmarlo ahora. Claro. Eso ni hablar. En competencia es un poquito más complejo, por eso tratamos de, en estos años, de sumar algunas experiencias, como te digo, y dejar previsto hacia adelante las fechas de los cuadrangulares posteriores de los equipos en los torneos internacionales, prever el calendario de algunos eventos en las ciudades, ese tipo de cosas lo tratamos de prever, pero bueno, hay situaciones impredecibles que, como te digo, te surgen de la noche a la mañana. Claro. Y bueno, eso es complejo. Bueno, teníamos también la situación del, sí, Polideportivo de Mar del Plata, que, claro, septiembre y octubre básicamente son los meses donde se hacen acá los torneos Evita y los bonaerenses, que usan el poli, y entonces, bueno, con la situación de que ahora los dos equipos de Mar del Plata están jugando en el mismo estadio, también generó una situación especial. Y Río Gallegos con el Boxing Club, que es un club que, diríamos, alquila un estadio, y que el Boxing Club tiene su vida propia, claro, también teníamos fechas específicas de no disposición del estadio. Entonces, bueno, todo eso hace un combo bastante importante. En este crucigrama, lo único bueno es que el Clásico de Mar del Plata se juega este viernes para arrancar con toda la liga, ¿no? El arranca en Mar del Plata, como siempre, con la mejor expectativa, con un espectáculo muy bueno y con una muy buena iniciativa de ambos clubes de trabajar en conjunto, de bajar un mensaje de que se quiere potenciar el Clásico, e inclusive un manejo de las recaudaciones por separado en todo lo que es la previa, cosa que cada una de las recaudaciones va para cada club. Ah, mira qué dato importante ese. Evitando de esa manera el viejo resquemor de que el hincha de un club no va cuando el otro es local para no darle la plata al rival. Ahora lo que se venda en la previa va para el club tuyo. Si vos vas, sacás la entrada en Peñarol, sacás la entrada en Quilmes, si sos socio de cada uno de esos clubes, los simpatizantes de esos clubes, y esa plata va para ese club. Bueno, habla también de una madurez dirigencial, ¿no? Que, totalmente. Que dejaron de lado, o sea, el dirigente tiene que pensar por encima del hincha, y esto habla de... Que es la manera de volver a tener, porque estos últimos años había habido una merma en lo que era, más allá de que por ahí, obviamente, los equipos no estaban armados para equipos de punta, pero había habido una merma en el público de los clásicos específicamente. Claro. Y bueno, esta es una manera de revalorizar el clásico e intentar volver a tener un estadio lo más lleno posible con 4,000 o 5,000 personas. ¿Es cierto que invitaste a Marcelo Tinelli a que alguna vez mire un clásico en cancha, el clásico de Mar del Plata? Sí, le dije que como en el fútbol, él es muy futbolero, se habla de que no te podés morir sin ver un River Boca, nosotros que somos del básquetbol tenemos que decir que no te podés morir sino ver un Quilmes Peñarol. Está muy bien, está muy bien. Así que le di esa frase. Bueno, vamos a la segunda categoría. ¿Cuándo saldría yo estaba comentando que todavía, si bien Olimpo hizo todos los deberes como debía en la asociación de clubes y ha pagado inscripciones, cánones, etcétera, etcétera, etcétera, todavía oficialmente, ayer escuchaba la nota de Dania con Juan Carlos Mechini, y bueno, decía que recién el viernes iba a confirmar, yo creo que van a jugar, iba a confirmar si sí o no Olimpo en el torneo nacional de ascenso. ¿Cuándo estaría saliendo el fixture de la segunda categoría? Sobre el fin de semana, entre jueves y viernes, a más tardar el sábado, vamos a tener el fixture del TNA. ¿Y se va a jugar, una pregunta del millón, con un descenso, los 2-3 se van a disputar un descenso o no? No, lo que ya se habló en las reuniones y en la última asamblea es que el TNA es sin descenso. Es sin descenso, va sin descenso. Sí, sí, sí. Los últimos, es decir, el 13 de cada conferencia descansa, termina su participación y juegan playoffs del 1 al 12. Del 1 al 12 como la temporada pasada. Como la temporada pasada. Ah, mira, yo tenía algún... No, el formato es exactamente igual. Sí. Las zonas de 6, porque bueno, son dos conferencias de 13, divididos en una conferencia de 6 y una de 7. Las zonas de 6 repiten un partido como, diríamos, el más próximo, el más cercano, tipo un clásico. Ah, mira, mala mía, yo pensé que iban a jugar con un descenso. Me habían comentado que había una intención de que los dos 13 jueguen un playoff al descenso, pero bueno, pensé que iba a ser así, pero no, nada. Queda igual, exactamente igual. Exactamente. Bueno. Y lo de Olimpo que vos decís es tal cual, nosotros teniendo... La inscripción, más allá de los comentarios y las cuestiones extraoficiales, ha habido algunas charlas, pero más o menos en el mismo sentido, de que la participación estaba en duda por cuestiones presupuestarias, pero reglamentariamente y documentalmente se fueron completando los pasos. No podíamos demorar a la decisión final, por lo tanto lo tenemos que contar al equipo y armar calendario, zonas, fixture, en función de que Olimpo está dentro. Claro, porque, a ver, corregime, tengo entendido que si el equipo ya presentó todo como para jugar y está dentro de lo que es la estructura de los 26 equipos, hay una fuerte multa si no participa. Lógico, los partidos que no se presentan están reglamentados cuál es la multa y obviamente, bueno, hay documentación presentada de tanto de este año como de los años anteriores, y haber pagado la inscripción te avala a poder ejecutar alguno de los documentos que tenés, pero bueno, pensamos que eso no es la intención ni de la asociación de clubes ni de Olimpo llegar a esa instancia. Me parece que entiendo que se está haciendo todo el esfuerzo para participar, como pasó también en cierta medida con los equipos que tuvieron algún, como vos mencionabas, el caso de Petrolero, algún atraso en la recepción de los fondos de la provincia y se demoró en cierta manera la cancelación final de los jugadores, ¿no? Claro, ¿verdad? Libre deuda, pero bueno, ya está, ayer ya creo que terminaron de pagar todo y sí, ya está en perfectas condiciones. Bueno, entonces, para saber, más televisados, ahora hay que esperar solamente los que están confirmados, o sea, jueves 22, 21 horas, el arranque de la Liga Hispanoamericano San Lorenzo Almagro, viernes 23, doble jornada, uh-huh, 8 de la noche por Teis Sport Peñarol Quilmes, Clásico Mar del Plata, el mismo día a las 10 de la noche por DirecTV, Atenas Olímpico, sábado 1 de octubre, por ahora televisado, confirmado, la pantalla de DirecTV, Quilmes Boca, seguramente habrá doble televisado con San Lorenzo Argentino, que es la vuelta de San Lorenzo a Boedo, esperemos ver esa resolución, y el miércoles 19 del 10, San Lorenzo Almagro frente a Obras Sanitarias por la pantalla de Teis Sports, bueno, a las 9 de la noche. Ese va a estar sujeto a que suceda con Argentino San Lorenzo. No, más que con Argentino San Lorenzo, con que ese partido concretamente se haga, porque si no se va a jugar en cancha de San Lorenzo, en Obras no se puede jugar. Claro, pero este es el 19 del 10, ya estaríamos hablando... Ah, el 19 del 10, me estás hablando de la... Claro. No, está bien. No, yo te hablé primero de los de septiembre, limpié directamente el partido de San Lorenzo Obras, claro. Por esa semana todavía es como que la segunda semana de televisados de octubre... La segunda semana la que está más en duda. Correcto. Está en duda. Y después retomaríamos la televisación, digamos, confirmado el 1 de octubre, que puede ser con un partido Quilmes Boca o doble jornada con Quilmes Boca y San Lorenzo Argentino de Junín, y el 19 del 10 San Lorenzo, correcto, con Obras. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bárbaro. Sí, bárbaro. Sergio, gracias por el contacto, gracias por siempre estar dispuesto a poder zanjar cada una de las dudas que tenemos, que es muy importante eso. Dale, gracias Fabián, un abrazo para ustedes y bueno, seguramente que nos vemos en breve por acá. Ahí está, Sergio Guerrero, el secretario técnico de la Asociación de Clubes, buen testimonio para poder... Interesante, tener... sí. Sí, porque además había...